Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? ¿Por qué será que siempre pasa? Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, y les doy la más cordial bienvenida a otra sesión de Imperdibles, el contenido exclusivo transmitido para nuesfm.com, en el cual cada 7 días estamos haciendo un viaje fantástico e imaginario por toda la geografía del punk rock latinoamericano de todas las épocas y de todos los géneros. Hoy nos vamos a detener en el puerto de Buenos Aires porque en sus alrededores, de la provincia, valga la redundancia, de Buenos Aires, en el año 2012 se formó la agrupación Quemacoches. Y en Imperdibles consideramos que un disco es clásico porque cumple alguna de estas dos características. La primera, porque es un disco pionero en su género, porque abre el camino por el cual después van a transitar una serie de bandas y de agrupaciones, teniendo esta producción pionera como referente. Y en segundo lugar, porque es un disco que condensa una cantidad de canciones inolvidables, de gran potencia, y que no tiene ningún tipo de desperdicio. Bueno, esta segunda característica es precisamente la que cumple el único disco de los Quemacoches de Argentina, editado en el año 2013 bajo el nombre de Puro Veneno. Fueron 10 canciones que hasta ahora han sido editadas en todos los formatos imaginables. Es decir, tenemos descargas digitales, tenemos ediciones en cassette, también tenemos una edición en disco compacto y también en un hermoso e increíble vinilo, en un long play, editado de manera independiente por una serie de disqueras que son amigas de los Quemacoches y que de alguna manera siguen en este espíritu del hazlo tú mismo que reivindica la banda. Es decir, en la grabación de estos 10 temas, permanentemente ellos dicen que han sido hechos en baja resolución, en lo-fi, de manera casera, así que cualquier persona puede unirse a esta fiesta del punk rock y grabar cosas como lo hicieron esta banda, que lamentablemente después de la edición de este primer disco hicieron muchas presentaciones y muchos conciertos, y en marzo del 2016, específicamente el 2 de marzo, Diego Casalves, que es la voz y el corazón de los Quemacoches, anunció que la agrupación entraba en un receso, que se introducía en el freezer y que él comenzaba un proyecto solista, el cual, digamos, ha continuado hasta el día de hoy. Así que no se sabe cuándo los Quemacoches van a volver a los escenarios, pero nos dejan este increíble registro de 10 canciones, de las cuales vamos a escuchar dos. La primera, con el simpático nombre de Como Menudos pero Drogados, y la segunda canción a continuación con el nombre de Muertos. Así que disfruten a los Quemacoches con su única y clásica grabación. Y ustedes y yo hemos llegado hasta este momento y nos escuchamos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Oh, Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano, por noesfm.com.